acerca de hechos sobrenaturales que le han sucedido a camioneros y taxistas. Entre ellas, se encuentran las terribles apariciones de una fantasmal mujer en el famoso tramo conocido como la M, en la carretera que conduce al estado de San Luis Potosí. O aquella de una mujer que en las noches, afuera del Panteón de la Cruz, pide a los taxistas que la lleven a visitar 7 iglesias y finalmente, al regresar al mismo panteón, desaparece. Don José, un antiguo trabajador del volante, nos dio a conocer algo que le sucedió una tenebrosa noche. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Me han dicho que a otros compañeros taxistas también les ha sucedido. Yo no he vuelto a pasar en las noches por ese lugar. Los muertos están vivos. En una noche lluviosa, Don José manejaba su taxi sobre Avenida Héroe de Nagasaki, de sur a norte, casi para llegar a la glorieta del Quijote. En una parada de camiones, ubicada frente a un centro comercial, una mujer le hizo la seña para que se detuviera. Sí, vestía una falda larga bastante anticuada, de color gris, una blusa blanca y zapatos negros bajos, así como de tela. Se cubría la cabeza con un rebozo negro, si me acuerdo. Ella subió al asiento trasero del taxi. Don José miró por el espejo retrovisor. No pudo distinguir la cara de la mujer. No sé por qué, pero sin que ella me lo indicara, me dirigí hacia la colonia Altavista. Al llegar a la calle Santa Irene, esquina con Carlos Sagredo, sintió que ella puso su mano sobre su hombro. Experimentó un frío intenso. Detuvo el auto. Cerca de su oído, escuchó una mezcla sobrenatural de respiración, palabras y gemidos. Al voltear hacia atrás, Don José vio cómo la mujer desaparecía ante sus ojos. Ahí aceleré a todo lo que daba el taxi para alejarme de ahí del sitio. Era casi como las 2 de la mañana. Decidí irme a mi casa. Yo vivía en Jardines de la Cruz, hasta allá. Cuando menos pensé, iba circulando por la avenida López Mateos, casi llegando a la glorieta. Pensó evitar pasar cerca de donde recogió a aquella mujer. No lo hizo. Al llegar a la glorieta, miró hacia la parada de camiones donde había recogido a aquella fantasmal mujer. Y ahí estaba ella de nuevo. A la distancia, notó cómo ella volteó hacia él. Y de pronto Don José sintió aquella mano sobre su hombro y escuchó nuevamente aquel sonido. Me han dicho que a otros compañeros taxistas también les ha sucedido. Yo no he vuelto a pasar por las noches por ese lugar, no. Nunca, nunca más. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.